Yadiel, me recaté una así, tú escuchá. Fuímonos, primo. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rita que hoy se pica y quiero que muevas el culo. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rita que hoy se pica y quiero que muevas el culo. Montana, tira el sonido que le gusta la vagancia. Bellaqueo, bellaqueo, que no para el botelleo. Bellaqueo, bellaqueo, que no para el botelleo. A la turra la perreo, me reluco y refronteo. Y si no siguen los feos, los sacamos de paseo. Tu guacha 4x4 pide por todo el terreno. La piola siempre se corta, pedí un último deseo. Esta noche pincho el party, me voy de rally. Correteando a los Tommy Daly. A un after party, puta y bajio. Algo inédito, sin final trágico. Si ya saben cómo soy, entonces no me inviten. ¿Qué quieres que te lo explique? Que lo pongo a bailar sin murga y sin repique. Que veo mucha india y yo corte cacique. Llegué yo así que el que la boque o que no se achique. Si ya están hechos re chique, querés ir a una parte o de un tique. Es que ando ganando, cortando tiquetes, sumando billetes. Soy electricista, pero sin te termine y le manda, el guacho le mete. Estoy sonando diferente, y vos no sos maleante, no le mienta a la gente. Y ahora decime qué se siente, ver que tus labios mienten, te fuiste de repente. Esta noche ibuprofeno dolido, mira la repe. Primo, esta noche quiero. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rita que hoy se pica y quiero que muevas el culo. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rita que hoy se pica y quiero que muevas el culo. Menores a full, atentamente la banda de los millones. Hagan caso, pa' la rochada y si pa' los giles rafagazo. Siempre, siempre, nunca, nunca. Que todo esa